Sean todos bienvenidos, bienvenidas a Lila de Encanta. Hoy, Aries en nuestras costas. Saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta, concretamente a la 448. Y nada, pues como bien decía Julito al principio, antes de que sonara Visiones, hoy vuelve a estar con nosotros Isa, Isa Fernández, Isa Aries, Isa. La gran Isa, por fin, ella de nuevo en la isla. Bienvenida. Gracias, encantada de estar aquí. Nosotros sí que estamos encantados. No empecemos. No se nos ponga en duda, Pues sí, tiene nuevo trabajo bajo el brazo. Lo ha sacado hace unos días y estamos pues casi de estreno, se puede decir. Como locos. Tan ricamente, mermelada dorada. Que yo cada vez flipo más con los títulos. Ya te lo tenía en la cabeza y digo, no se me puede olvidar. Me flipan los títulos. Mermelada dorada. No te quiero decir que me ha llamado ya, he sacado el rollo de Hyper Jam, pero digo, pero no lo hemos traído, no lo hemos traído, lo hemos hecho nuestro. Lo hemos hecho nuestro. Dos puntos para la Isa, sí señor. Nada, pues me imagino que tan contenta, ¿no? Sí, la verdad que sí, estoy súper contenta, sí, sí, sí. No sé, a nivel personal estoy bastante satisfecha con el disco y luego creo que a la gente le está gustando y que la recepción está siendo muy buena. A mí me ha flipado. Soy fan, yo no lo puedo negar, pero bueno. A mí también me ha molado. Estaba muy bien. Qué sí, guay. Sí. Está muy chulo y yo creo que este incluso mejor llega antes, ¿no? Que sí. Sí. Bueno, ya estamos hechos. Sí, pero aún así, al fin y al cabo, aunque ya tengas un poco la oreja acostumbrada, pues cada disco es una cosa distinta, ¿no? Y es algo nuevo y son canciones que no has escuchado nunca. Y a mí este me... casi desde el principio, coño, pues esto me mola y enseguida estás dentro de él. Qué guay. Así que enhorabuena una vez más. Gracias. Ya van unas pocas. Nos tienes totalmente nubilado. Ya van unas cuantas, sí, porque Isabel ha venido un montón de veces ya sí, al programa. Sí, un montón. Es mi programa favorito. Me encanta venir. Sí, de verdad. Chapa para todos. Que corra la bilirruina. Claro que sí. Sí. Pues Mermelada Dorada es el segundo disco de Aries y como aquel, como el primero, que también pues escuchamos en su momento cuando se publicó, es una pequeña obra de artesanía, por así decirlo, ¿no, Isa? Uh-huh. No sé cómo lo ves tú, esta... A todos los niveles, no nos engañes. Sí, bueno, en el sentido de que lo he hecho todo yo de manera, pues sí, o sea, es bastante do it yourself, digamos, que yo me lo he comido, yo me lo he guisado. Y sí, en ese sentido sí. Y bueno, he tratado de cuidar mucho todo lo que suena en general. Soy bastante meticulosa, me rayo un montón con todo, vamos, sí. De hecho, para grabar fui con dos cuadernitos llenos de apuntes y de... O sea, volviste a dar tormento al Santi una vez más. Sí, no, bueno, aprendiste la lección. A tormento a todos los que graban conmigo, la verdad, porque la música la grabé en Vigo y ahí... Tú pues, justa y dices, para todo lo mismo, ¿eh? Todo la misma medicina. Y sí, soy bastante tiquismiquis grabando. Uh-huh. Pero bueno... Es lo que tiene, lo que sí. Hay, ahí están los resultados. A ver, y yo creo que ellos se lo pasan bien también. Que... Les mola. No. O sea, no hace falta que nos comen. Les mola, ya la conocen. ¿Sí? Claro. Claro. Que viene Isa. Que viene la Isa. Prepárense. Ahí, con de todas hecho, sus cosas. De hecho, Santi García, por ejemplo, con las melodías me reta mogollón. Uh-huh. En plan, ¿y serías capaz de hacer la tercera y con no sé qué y no sé cuánto y aquí cambiar? Y siempre me está ahí metiendo caña y eso a mí me encanta. Y yo, venga, vale, lo intento. Uh-huh. Sí. Hay que ver lo bien que habláis todos los que pasáis por aquí por la Isla de Encanta, que sois unos cuantos que habéis trabajado con Santi García allí en la Costa Brava. Hay que ver lo bien que habláis todo el mundo de él, pero no solamente por lo buen técnico que es, lo gran profesional que es lo que contáis todos vosotros. Nosotros no hemos tenido el gusto nunca de grabar un disco con él. Todavía no. Sino por... Todos coinciden en que además que es un tipo agradable y majo como el que más. Es súper buena persona. Y a mí, es que a nivel personal me ha ayudado muchísimo y fue como cuando se acabó Charades el que me animó a ir. Tienes que seguir tocando, tienes que seguir haciendo música. Y conmigo ha tenido detalles muy, muy, muy buenos. La verdad que... Sí, le quiero mucho y también ya es que quiero ir a grabar allí pues por verle también, por estar con él y pasar unos días con él. No, eso va a ser una excusa lo de los discos. Un poco ya, bueno, te lo juro. Es una buena excusa, sí, claro, también. Claro. Al fin y al cabo, pues... San Feliu, que tiene que ser la leche, yo no está nunca, pero aquello tiene que ser idílico. O sea, hay que hacerlo, hay que pasar por allí, a ver qué hay. Yo tampoco he tenido el gusto de visitarlo, pero por lo que he visto, por lo típico, ¿no? En el Google Maps y estas cosas, que ver las fotos, ver las calles, ver la playa y tal... Hostia, tiene buena pinta el pueblo, sí, ¿eh? Claro, al mismo tiempo vas ahí y desconectas un montón porque es un pueblo de costa, de la Costa Brava, súper bonito, así de veraneo y tal. Y entonces estás allí como medio de vacaciones, pasas uh-huh. por la playa, grabas, está muy guay. Uh-huh. Y una cosa, tú las canciones ya las habías grabado. Sí, yo había grabado la música. Tú ya tenías la música hecha y más o menos... cerrada, sí, o acabada, sí, sí, sí, ¿no? Sí, no, estaba acabada, sí, allí grabé las voces y luego Santi lo mezcló, sí, pero fui en Vigo ya grabé todo. O sea que el proceso, digamos, final de, o sea, o la parte final del proceso, concretamente, es la que haces allí, pero bueno, tú, digamos que la idea del disco, el disco mismamente, el disco en sí, sí mismo, ya estaba hecho, o sea que... Sí. Que realmente, pues ya oportunidades de volver a pensar sobre aquello y de aplicar esa meticulosidad de la que hablabas, ya, pues casi en plan, mira, es esto y vamos a dejarlo estar, no vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sí, no, claro, ahí ya no, era a hacer las voces a piñón y ya está, y no, claro, yo estaba... Querías también, o sea, tuve el típico momento cuando él abrió las sesiones allí, a ver cómo sonaba allí y ver a él qué le parecía, si le parecía una fricada o le parecía que estaba bien. Y ya cuando lo vi allí me quedé súper tranquila, dije, vale, está guay y ya lo dejé en sus manos y que lo mezclara como quisiera, fue ajustando volúmenes y tal, y le dio el color, lo masterizaron allí y listo. Vamos a ir conociendo más detalles sobre poco a poco. Sobre todas las canciones que vais a encontrar en Mermelada Dorada, el nuevo disco de Aries, pero antes vamos a escuchar también algunas canciones que quizá suponemos, pero por suponer, ¿eh? O sea, esto siempre es así. Que nos mola los supuestos, que suponemos han acompañado a Isa en los meses, en los últimos meses, o en los últimos años, o quizá durante la gestación de este disco. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay de todo, como en botica. Y vamos a empezar pues con unos clásicos del pop español de todos los tiempos, que son Juan y Junior. Esa es la que me has dicho, ¿no? Sí. Juan y Junior. Con una canción que se titula En San Juan. Nosotros la pinchamos, vosotros la escucháis y luego Isa nos cuenta. Contamos. Vale. Pues, espérate. ¿Qué ha pasado? Nada, que hay que subir el fader. Bueno, tú súbelo sin miedo. Y le doy a la flechita. Pincha. Escuchamos En San Juan de Juan y Junior, por cortesía de Charades, aquí en la Isla de Encanta. Venga, sí. ¡En San Juan! El santo sonreía borracho y yo un poco azarado te miré diciendo pocas cosas sencillas y amorosas. Un día nos queríamos casar en San Juan. Bravo. Hay que aplaudir. Sí. Estamos escuchando En San Juan, pues esto lo hemos trincado del YouTube, bendito sea, pues una actuación de la tele, ahí en blanco y negro. Esto pone que es del año 68 y que la canción pues fue versionada en su momento por Serrat. Bueno, pues... Tal cual lo hemos contado. Lo hemos contado por la porta del chascarrillo, ¿sabes? Pero vamos al grano, porque la historia es que esta canción la ha elegido Isa, de Aries. Que nos cuente el por qué. No, de Aries, no de Charades. Sí. No, antes has tenido un déjà vu, pero te lo hemos perdonado allá. Bueno, eso les pasa a muchas personas, no pasa nada. Es la neurona que me queda aquí. A veces falla, hace mala conexión. Hace mal contacto y pasa lo que pasa. No pasa nada. Cuéntanos, En San Juan. Bueno, pues es que soy muy fan de Juan y Junior. Soy muy fan de Los Brincos y Juan y Junior me parecen increíbles. Todos sus singles son alucinantes, son temazos, es que son canciones pop buenísimas y estoy bastante obsesionada con ellos últimamente, los escucho mogollón. O sea que este quizás sí sea uno de los discos que te ha acompañado en los últimos meses. Sí, sí, sí, y los Brincos también, los Brincos mogollón mientras hacía el disco, sí. ¿Los Brincos de la primera época o...? Todo, sí. Iba ahí picoteando y sí. Es que eran muy buenos y me flipan las armonías, todo. Para que vean, ¿eh? Sí, sí. Sí. Pop de los 60 ahí, cuando hacía, hablando durante esa semana por internet con Isa, decía, esta vez voy a hacer una selección pues un poco más moderna, por así decirlo. Pero bueno, como podéis ver, todo lo ponemos super ahí. Moderno. Es un término moderno un poco así trastoca, pero moderno a fin de cuentas. Pues en este caso son unos modernos, para su tiempo eso son unos modernos. Y ahora esto sigue sonando. Sí, joder, suena súper, súper fresco, sí. A ver, no lo puedo evitar, es que a mí está, o sea, del 64 al 72 me parece la era más dorada del pop y las melodías más brutales que se han hecho, pero bueno, ahora escucharemos más música, sí, más contemporánea. Sí, sí. Vais a fliparla. Luego viene cuando lo flipáis, chavalotes. De momento, pues ahí, despacito. Sí, esto para que ese pozo sesentero de Isa, que siempre ha estado ahí, sigue estando ahí, pues se haga notar también. Que, por cierto, ya es la segunda vez en... Espérate, que miro... A ver, pues llevamos un cuarto de hora de programa y ya es la segunda vez que ella hace mención a las melodías, como esa obsesión, ¿no?, quizá sí. que te ronda. El tema de, hostia, la melodía, que es... Que es lo que más trabajas o lo que más tormento te da, por así decirlo. Sí, sí, la verdad que sí, es como mi manera de canalizar mis sentimientos y de trabajar en la música es currar en las melodías, es lo que más me mola. Pero el otro día pensaba, tío, igual debería de pasar de las melodías sí, ¿no?, y empezar a pensar en hacer música de otra manera. No sé. Te sale guay. Así, el ritmo es fatal. O sea, yo creo que mi hermana se llevó el ritmo en la familia y yo el pop. Ella es el soul y yo el pop. Pero igual, no sé, otro enfocar las cosas de otra manera, porque estoy muy obsesionada con la melodía y igual, no sé. Tu hermana que te acompañó en la grabación del primer disco. Sí, sí, mi hermana toca la batería, toca súper bien y a mí es lo que peor se me da, la parte rítmica. ¿Y ejerce como baterista o qué? Sí, toca en un grupo en Bilbao que se llama Last Ferdil y es así de rock and roll muy clásico, en plan Led Zeppelin y tal. Y joder, les va súper bien, ahora está en Holanda tocando. Sí. Qué guay. Sí. Pero qué bueno. Pero vaya, vaya. ¿Cómo has dicho que se llama Last? Last Ferdil. Ferdil. Como una canción de Robert Johnson, les mola mucho el blues. Y... Qué bueno, pues sí. Nos lo apuntaremos, ¿no, Julito? Hay que apuntar yo. Nos lo apuntaremos para ver a qué suena todo. A ver qué hacen en Bilbao. Hacen de todo. Son gente que no tienen temor. De hecho, hacen de todo. Se puede comprobar en un documental muy interesante, 160 metros, en el cual te pudimos ver pues también hace poco, gracias a este invento demoníaco para algunos, maravilloso para otros, que es internet. Hostia, chupaste ahí cámara de lo lindo, ¿eh? Pero visteis la entrevista entera, sí, la mía. Sí, joder, madre mía. Vimos lo editado y sí. El montaje del director, lo vimos sí. Todo. Salgo ahí con un pitillo rollo Sabina, sí. Divagando y una lata de cerveza. Sí, sí. De hecho, vimos que se le oscurecía la voz por momentos. Y tenía un acento como de Úbeda, que iba llegando ahí. Hostia, pero qué buena charla te pegaste. Sí, sí, me pegué una buena. A ver, me preguntaron un mogollón de cosas y claro, yo ahí y te las sabías, a rajar, encima te lo sabías. Sí, me lo sabía. Bueno, no sé, tuve un poco de miedo porque como es un tema un poco peliagudo, digamos, la rivalidad que hay entre las dos márgenes en Bilbao, entre la derecha y la izquierda, y dije, hostia, me van a matar en las dos márgenes, además. Me tengo que quedar en el río. En una barca. Pero no, no. Me escribió bastante gente a raíz de ese vídeo, ahí bastante maja. Lo hemos recomendado en más de una ocasión a través de nuestra web, también vale. A través de la red, del Facebook y demás, que veáis 160 metros. Es un documental por entregas que, como os contaba Isa, pues habla un poco de la historia del rock en Bilbao y poniendo pues el acento en esa distancia que separa ambas márgenes. Y que uno, pues viendo el documental, si no ha escuchado a los grupos de ambos lados, pues se da perfecta cuenta de que es la misma ciudad, pero que nada que ver. Y que claro, cada sitio y cada orilla suena de una forma distinta, que yo creo que es lo guay, una de las cosas más guays del documental. Sí, ¿no? sí, es verdad, así es. Es una distancia súper pequeña y son influencias y maneras y conceptos súper diferentes. Isa pues creció en la margen derecha, en Getxo, ¿no? Sí. Al final de la ría. Y para quien no lo sepa también, que no está de más contarlo, ¿no? Antes de Charades, antes de Aries, pues se tocaba en un grupo que se llamaba Electro Bikinis, que estuvo funcionando pues durante un tiempo y que en poco se parecía a lo que haces ahora, ¿no? Nada que ver. No, duró muy poco en realidad, duró 3 años o así, pero claro, éramos muy jovencillas y era bastante punk, no era la urgencia del momento un poco, sí, y ahí tocaba Tulsa conmigo. Sí, ahí también tocaba Miren, un mozo de cuyo nombre, no es que no quiera acordarme, sino que es que no me acuerdo. Guru, que es el batería de los Zodiacs, eso es. Y otra moza más. Otra chica, Yanire, sí, que ahora creo que no está tocando. A lo mejor no se parecía en mucho o en nada a lo que haces ahora, pero yo creo que el sustrato sigue estando ahí. O sea, sí. Hacerte un disco por tu cuenta, sí. Seguir trabajando pues con discográficas de rollo independiente, eso te viene de allí. Sí. O sea, sí, claro, eso es, digamos que musicalmente no tiene nada que ver, pero el espíritu, incluso yo creo que es se ha radicalizado con los años. O sea, entonces estaba en Subterfuge, ahora no estaría en Subterfuge ni loca. Y hicimos muchas cosas. Digamos que ahí aprendí súper bien qué es lo que no quería. Y fue una hostia en la cara de ver cómo funcionaba la industria musical, que entonces era súper incipiente, todo el indie, todo esto. Y fue o sea, un cursillo acelerado, súper rápido de ver todo eso, y el grupo se acabó por eso. Fue en plan, no, esto no es lo que quiero. Aparte de mi Satán. Era muy jovenzuelos. Sí. Claro, éramos muy pequeños, sí. Y teníamos muchas ganas de tocar, entonces, no te sé. Te da un poco igual. Al principio dices, como que sí a todo, encima te hacen chantajes también, como si no dices que sí, no te vamos a apoyar. No sé, pecamos de flipados y de inocentes. Y es verdad. Se puede decir... No, más alto, ¿no? No se puede decir. Se puede, ¿eh? Más alto, pero más claro, ¿no? ¿Dónde está? Está el clarinete. Está bien. Pero bueno, al final es un camino, ¿eh? O sea, que ya. Sin actitud, me imagino. No, no, claro, sí. A ver, por supuesto. Sí, es un camino, eso es. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y todavía te siguen pasando cosas. Nunca te van a dejar de pasar. Por muy bien que lo quieres hacer, siempre... caes en, yo qué sé, en cosas, en contradicciones y en... Se la vi. Exacto. Hola, no hará cosa. Vamos a poner un poco de música, ¿no? Sí. Nos estamos poniendo un poco trascendentales. Vamos a quitar un poco de perdón, hierro. Perdón. No, ponemos música, pero tampoco pasa nada. No. O sea, si nos ponemos que no así, pase nada, que no me entere yo. Nos ponemos en plan, yo qué sé, dragón y tal. Claro. No, por Dios, aparta de mí, ese cáliz. Vamos a escuchar Migrañas. En fin, que todo está helado. Todo por ver. Vamos a escuchar Migrañas, otra de las canciones que encontraréis en el nuevo disco de Aries, que hoy pues estamos escuchando aquí en la Isla de Encanta. Mermelada dorada. Pues vamos con él. Venga. Allá va. Bajo mis pies, la ola que no ves. Hay pues así suena Migrañas, otra de las canciones de Mermelada Dorada, el nuevo disco de Aries, el segundo, por lo menos de momento, que acaba de salir, que acaba de publicarse en glorioso LP más MP3, también en CD para el que guste del formato digital, y en digital para el que guste del formato digital intrínsecamente mismo, en todo su esplendor. Y en todo su esplendor, efectivamente. Nada, ahí lo tenéis. Yo no os digo nada. Las canciones hablan por sí mismas y de momento llevamos dos, pero escucharemos alguna más, Julito. Y las imágenes del vinilo prometen. Sí. Hijos del vinilo. Sí, la verdad es que sí. Muy chulo, es como rojo, ¿no? Por lo menos las imágenes son rojito, es magenta de color transparente, sí, es muy lindo. Mola. Y el yo se lo voy a preguntar. Es un collage, ¿no? Lo de toda la portada. Sí, es todo un collage menos un retrato que ha hecho una artista que se llama Natalia Umpierrez. Uh-huh. Y el resto es todo collage, sí. No tendrá que ver con tu pacto para autorretratos, ¿era, no? Pacto de autorretratos. Ah, mi fanzine, sí. No, no tiene nada que ver. ¿No? Pero bueno, o sea, es un boletazo a lo mejor, ¿no? Pero los collages sí que los he hecho yo, o sea que, bueno, en el fondo sí tienen que ver. La hemos pillado. Bueno, por cierto, ¿qué tal esos fanzines? ¿Cómo va la cosa? ¿Lo bien, sigues haciendo y sí, eso? Sí, sí, sí. De hecho, con esta chica hago uno que se llama Fase Lunar, que uh-huh. Ya vamos por el tercero, ahora haremos el cuarto. Y es muy guay, se nos acaban siempre. Pero ese es otro nuevo, porque nosotros, la última vez que tengo controlado, Onda Migratoria. Sí, y Onda Migratoria. Y esto de los pactos de autorretrato. Sí. Así. Bueno, y La Magia Bruta, que era el blog, ¿no? Sí, es mi blog, sí. Y ahí cuelgo todo. Que era el título del primer disco y que también sigues ahí en activo. Sí, ahí cuelgo todo lo que... ¿Oye, Isa? Sí. No, es una tía con tiempo. Qué hiperactividad. Exacto. El tema rural... Es que lo que tiene te no vivir en la capital. Claro, te posibilita. Qué productividad. De hecho, recuerdo que cuando viniste a hablar de La Magia Bruta al programa, hace un par de años, así sería, decías, hostia, es que yo eso sí que lo he notado, ¿no? Porque el cambio. También hay que contarlo. Isa antes vivía en Madrid y se marchó a vivir a Vigo, que es donde grabó el primer disco y donde ha grabado este segundo. Y allí vive. Y decías, hostia, es que me cunde muchísimo más. Desde que no vivo en Madrid me cunde mogollón. Hostia, ya te digo, ¿eh? Sí, a todos los que estamos allí, yo creo. Hay mucha gente como... A ver, no sé, necesitas mucho menos dinero para vivir. Entonces eso ya es mucha más libertad, ¿no? Uh-huh. Aquí yo trabajaba mogollón de horas y a duras penas... pagaba el alquiler y sobrevivía, y allí no, es todo mucho más barato. Y luego, claro, las distancias son mucho más pequeñas, es todo como más fácil. También tiene sus cosas muy malas, ¿no? Pero bueno. Hola. Pero malas, tampoco... A ver, o sea, quiero decir, yo qué sé, pues no hay igual la oferta cultural que hay aquí o... Pero te puedes mover, quiero claro, decir, ¿no? Me cojo el tren y vengo, yo no tengo problema, sí. Claro. Pero bueno, hay mucha gente que eso no lo aguanta, que necesita... Ya. Este bullicio que hay en Madrid, ¿no? Esta energía. Yo ya no, yo pues, estaría en mi casa siempre. Claro. Tan agustico, además, sí. Ya te digo. Oye, yo sigo aducido por lo del tema de los fanzines. ¿Eso se puede conseguir o es para...? Sí. No, en los conciertos los vamos a llevar, porque vamos a reeditar algunos que son... Con Coqui hice otro. ¿Ah, sí? Sí, que es sobre música. Ese seguro que os molaría. Molarían todos. No nos hagas de más. Nos apuntamos a un bombardeo. Sí, con Coqui hice uno hace unos meses. Ya en los conciertos los llevaré. Pues hablando de conciertos, aquí tenemos todas las fechas, por lo menos las fechas que hay confirmadas hasta hoy, de Aries. La vamos a ir cantando. Empiezan en abril, ¿no? Sí, empieza la cosa en abril. El 3 de abril en Pontevedra. Estabas tocando en un sitio que se llama LM. Liceo Mutante. Sí. LM. Nada que ver con el tabaco. Es otro rollo. En el Liceo Mutante de Pontevedra, 3 de abril. El 11 de abril en la Alhóndiga de Bilbao, ahí en Kelly. El 12 de abril en Barcelona. Es un centro cultural que hay en Malasaña, iba a decir. En Gracia, tocó con Lidia Damunt ese día. Anda, mira. Sí. Bonito disco que ha hecho Lidia, ¿eh? Sí, me flipa. Y es la primera vez que coincido con ella. Nunca he tocado con ella. Me apetece más. A Lidia también tenemos ganas de echarle el guante para que nos hable de Gramola, su disco de versiones flipante que ha hecho. El 24 de abril estás aquí en Madrid. A ver si podemos trincar entonces el fanzine. Vale. O los fanzines, tocas en El Perro de la parte de atrás. Sí. Y el 25 de abril te vas a Oviedo, el 26 a San Sebastián, el 2 de mayo en Cangas, uh-huh. Enfrente. Sí, enfrente. Porque tú vives a este lado de la ría, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, o sea que tengas el barquito y te da gusto, ahí. ¿No? Ay, qué guay, en la península del Morrazo. Sí, exacto. Pues, ¿cómo son? Pues qué envidia. No, ya te digo. Ojo, es que la península del Morrazo es el paraíso de la tierra, la gente no lo sabe, ¿eh? Pues deberían saberlo, joder. No, no, que no lo sepa nadie, que sea así. Que quede entre nosotros. Sí, sí, sí. Que no salga de aquí. El 2 de mayo en Cangas y el 28 de mayo te vas a Varna otra vez para tocar en el Primavera Sound. Sí. Bueno, aún luego hay conciertos en Valencia y más sitios que hay que confirmar, pero bueno. Ya los iremos anunciando. Pues guapamente, ¿no? Ya es primavera. Sí, el Corte Inglés. El Corte Inglés ya lo han anunciado, efectivamente. Joder, aunque no lo parezca, porque hoy estamos pasando más frío, colega, que... Que un perro chico. Madre mía, la ciclogénesis al cuñado de Julio se le ha caído un árbol encima del coche. ¿En serio? Esa tarde, sí, sí, sí. Sin él dentro, por suerte. No había que lamentar heridos. Pero el coche ha quedado hecho una cocha. Pero en plan... Agacapún. En plan Twister, ¿no? Como la sí, película, sí. ¿No? ¿Ha sido así? No, no, es que, vamos, han tenido que ir los bomberos a trocear el árbol porque no eran capaces de quitarlo, si no. En Vigo ha habido muchos twisters este invierno. Ha sido horrible, tío. A nosotros nos voló el invernadero... Wow. También cayeron árboles. ¿Las gallinas bien? Sí, no murió ninguna esta vez. Sí. Se llevarían los malditos erizos. Sí. Eso espero. Como podéis comprobar, ¿no? Que todo esto a lo mejor parece... ¿Qué coño nos están contando? Pues no, señor. Yo estoy convencido de que todo esto, todo el entorno y toda la vida que... Todo el día a día que Isa vive influye también en cómo te salen las canciones. Es que estoy convencido. ¿Tú estás así? Sí, ¿estás conmigo o no? Sí, sí, sí. Claro, totalmente. Tu coyuntura vital determina mogollón. La música, mogollón. Por ejemplo, yo del último disco de Charades tengo muy mal recuerdo porque fue como un parto, estaba súper estresada, ya iba a explotar aquello por algún lado, ¿no? Y no fluía, no me salía, y creo que se notan en muchas partes del disco eso. Y ahora, pues sí, estoy eso con tiempo y... sobre todo es el rollo de poder dedicarle tiempo a las cosas, no ir siempre ahí... A saco. Sí. Es cierto. Esta mañana estaba viendo un programa de televisión, el Mapa Sonoro, que lo veo en internet, programa. ¿No? El domingo, pues normalmente por la noche estoy haciendo otras cosas, sí. Uh-huh. Y lo veo pues el lunes o el martes, lo pongo en internet. Uh-huh. Y entrevistaban a Javier Muguruza. Hombre, el amigo Javier, es verdad que salía esta semana. Le mandamos un saludico desde aquí. Afectuoso, por cierto. Y esperamos que vuelva pronto al programa. Jolín, un lujo. Pues el hombre decía que una de las conclusiones, ¿no?, a las que llegaba era que estamos viviendo un cambio de civilización que va asociado también al cambio de nuestra percepción del tiempo. Y venía a decir que es que, nos guste o no, las cosas las llevamos muy rápido. Claro. Y que eso nos va a petar, pero pupa. Por eso, porque a ese ritmo no hay Cristo que lo resista. Claro, y también por hacer tu trabajo dignamente, hacer las cosas dignamente, es que necesitas tiempo, joder, si no... Para pensar sobre ellas, claro, y para ver si bien. Sí, si no... Y sentirte realizado. Ahí donde le veis a César, que es un tío, yo le tengo por currante, pero en realidad su profesión es tejer redes, tío, dilo. Tú siempre has deseado tejer redes en el mar, ¿o no? Siempre lo he dicho. Y pescar. Que lo que a mí me molaría es retirarme a un pueblo en el Cabo de Gata, a tejer redes en el puerto y ya está, y ver la vida pasar. Echar el chascarrillo con los otros pescadores, ¿qué tal hoy? Tal. ¿He terminado la red? Bien. ¿No la he terminado? Mañana más. Perfecto. Pues mañana sigo, ¿sabes? Julio, pues eso, dice, ahí está conmigo, pero la mayoría de la peña de la que le contesto me dice, tronco, ¿tú de qué coño vas? Pues sí, sí, tejer ahí una red y luego otra y luego otra. Y toma por saco. Y ver la vida pasar de otra manera. Y una ola y otra. Surfista, te vas a matar. Bueno, vas? Pero también te puedes ir a un sitio más pequeño y tal y tener una vida, joder, frenética y súper... Por supuesto. Súper atractiva y trepidante, ¿eh? Sí, pero sí. Que no sea por imposición. Claro, exacto, que tú lo elijas. Y que además exacto. no esté el apremio... El agobio de que es que tiene que ser así por cojones. Sí. Por eso no dan premios, porque por si, las presas. Sí. Porque si no, claro. no lleno la nevera o lo que sea, o me va a caer una peta que te cagas o lo que sea, ¿sabes? Es que eso es lo que al final nos mina, ¿sabes? No el hecho de tener que hacer las cosas rápido o de vivir deprisa. Uh-huh. Si vivir deprisa, pues en un momento dado puede estar guay. Ya lo cantaba Alejandro Sanz hace más de 20 años. Y ahí está el hombre. Y ahí sigue en Miami. Es por otra cosa, es por otra cosa, uh-huh, al final. Uh-huh. Y que nos da mucha envidia que... La consecución de que ella esté allí en Vigo, que se esté pasando también y nosotros allí sufriendo un poquillo. Tenemos que tomar una determinación, hay que hacerlo. Eso es lo que te iba a decir, que siempre hay tiempo. Siempre hay opciones. Siempre hay tiempo. Siempre le puedo enseñar mi dedo de corazón al muñeco. Compañero, vamos a escuchar más canciones. Venga, sí, que vale. Hemos validado. Me escucha un poco de música. Pero no por nada, O sea, porque ya que están aquí, pues las vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Aphex Twin. Uh-huh. Una canción que se titula 4 y que nos la ha traído Isa hoy aquí al programa. Pues vamos a escucharla, qué menos. Este es el toque moderno. Este es el toque moderno. Bueno, es del 96 el disco. Bueno, pero es moderno, ¿eh? Este es el toque moderno en relación con los años 60. Sí, claro. Eso ya son casi 20 años. Sí, creo que es de eso, del 96-97. Sí, es de principios de los 90, primera mitad de los 90. El hombre este, el Richard D. James, que tiene para dar, para repartir, para ti y para tu prima. O sea, otro que vive en Vigo, seguro. Este es de Vigo también. O de por ahí, sí. Vamos a escuchar a Aphex Twin por cortesía de Isa, de Aries. A ver si atino con la regleta, creo que es esta. Esta canción se titula For Aphex Twin. Thank you. No te cagues ese estudio que no es nuestro. Le ha dado. Tío. Le ha dado un arrebato al Richard D. James. Menos mal. Es que como se enteró de la radio no salimos vivos. Se ha terminado el tema, el for este, y ya salen unas notas dando hostias con un martillo a un tocadiscos. Y es lo que ha salido al final. Algo habrá hecho el tocadiscos, algo habrá hecho. Algo habrá hecho, sí. FX Twin, aquí en la Isla de Encanta, en nuestro programa 448, hoy estamos hablando con Isa, con Aries. Que nos cuente, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, cuéntanos. Bueno, porque me gusta mucho. Bueno, esta canción me encanta y él me flipa. No he escuchado todo eso porque lo que tú has dicho, que es súper prolífico, pero joder, me parece, no sé, que su música es súper bella. Tiene ahí canciones muy, muy bonitas. La manera en que maneja toda la música electrónica. Yo aún, o sea, siempre lo escucho y no sé cómo lo hace, ¿sabes? Me gustaría que llegue un momento en que sé cómo el tío toca todo eso y cómo lo hace. Uh-huh. Y es flipante. Luego también sí que tiene un lado ahí más horrible, ¿no? Ves sus conciertos que pone unas proyecciones horrorosas y canciones muy macarras, eso ya no me mola uh-huh. tanto. Pero cuando hace cosas bonitas es alucinante. Tiene, sí, una vertiente oscura que... Sí, muy oscura. Que tela marinera. Sí. Sí. Pero, por ejemplo, esta canción, pues ahí se ve cómo el tío igual te maneja pues un rollo más a zapatilla, uh-huh. que igual te hace un tema con drum and bass ahí, guapo, sí, que precioso. Esto igual, o sea, lo que decíamos, tiene casi 20 años, que ahora nos puede parecer que está superado, pero es que fue él, en su momento, fue él. Uno de ellos, sí. fue él uno de ellos. Él es el puto amo. Sí. Hemos encontrado al puto amo. esa es la descripción. Pues sí. Isa lo ha dicho. Sí. Isa nos prometía que no solamente iba a haber música de los años 60, que además antes lo ha dicho, ¿no? Que hay como una especie de década dorada, ¿no? Como la mermelada, entre el año 64 y el principio de los años 70, ¿no? Que es lo que a ti siempre más pues, te ha cautivado, por así decirlo. Y ahí también todo esto son teorías, ¿no? Hay muchos teóricos, ¿no? Que les gusta teorizar, porque por eso son teóricos. Sí, no, señor, los otros son los prácticos. Exacto, que hablan que año 72, 73, 74, que ahí ya, digamos que tontunas, ¿eh? Como cualquier otra, ¿no? Que se corta un poco el grifo el creativo, feo. ¿No? Y que la música popular occidental ya ha dicho todo lo que había que decir. Hostia, ¿sabes es un poco, por qué? Un poco punk. ¿Por qué? Porque yo creo que porque entró la cocaína en la industria musical. Y en el mundo de los grupos y todo eso. Y cuenta. Muchos músicos, bueno, algunos, bueno, no muchos, pero los típicos que a mí me molan, tipo Neil Young o David Crosby, así, dicen que cuando entró la cocaína todo se fue a la mierda, porque la cocaína genera dinámicas horribles entre los seres humanos uh-huh. y a la creatividad, claro, te afecta también, no es como fumarte un porro, supongo. Ya. Estamos de acuerdo en que la farla muy malamente, o sea, no funciona, es que, está clarísimo. Sí. No puede ser bueno. Está clarísimo, pero el mismo Neil Young, pues fíjate lo que estaba haciendo a finales de los 70. Ya, estaba hecho un fistro. Un fistro pecador, ya te digo, estaba que se salía. Era un fistramen. Y el Nota todavía lo sigue teniendo, el abuelete lo sigue teniendo y sigue haciendo discos. Unos mejores, otros peores. Sí, pero mantiene. Sí. Pero sigue haciendo cosas mantiene. Interesantes Súper de cuando interesantes. En cuando. Uh-huh. Ahora ha salido su autobiografía. Sí, señor. Sí, sí señor. Me gustaría mucho leerla. Sí, y va a salir otro libro sobre él en castellano, uno así mítico que habla un poco de su vida y milagros, pero no contada por él, sino por un periodista que ahora mismo no recuerdo el nombre. Va a salir también este año aquí en España, en castellano. Y la autobiografía sale ahora. Sí. O ha salido ya, en esta semana. Sí, esta semana. Está al caer. Que hay ganas de... Trincar. Y el tío, pues mírale, inventándose el pono ese. Ya, el pono. El lavatejo, el MP3 este, ¿no? Y se hizo un crowdfunding, ¿no? Hace dos semanas se recaudó $1,000,000 en 24 horas. Sí, sí. Sacó para el pono. Para el pono. Y para todo lo demás. Para que, todo lo que viene. Para que se jubilen sus nietos también. Sí, de sí. todos modos, perdón un momento, sobre lo que estabas diciendo antes. O sea, tú decías que era el fin de la música occidental. Bueno, algunos teóricos daban a entender eso, que todo ese derroche de creatividad que hay desde mediados de los 60, más o menos, hasta los primeros años de los 70, se interrumpe en el año 73, 74, que son los últimos grandes años, ¿no?, de creatividad del pop y del rock, y que a partir de ahí lo que hay es decadencia o una vuelta a las tradiciones, por así decirlo, ¿no? Y usted a mí me parece un poco aventurado, punk, ¿no? Sí, un poco punk. Sí, no, es que luego viene el punk, vienen cosas increíbles después también, claro. Claro, claro. No, no, la música electrónica, el hip hop, el rap, vienen cosas muy buenas después. Pero sí que yo creo que hubo un poco de cortocircuito en esos años y que el flow tan guay que se estaba llevando se rompió. Bueno, el ejemplo de... Pues al hilo de lo que decías, ¿no?, de que la Zotaina, ¿no?, hizo mucho mucho mal, es que, por ejemplo, David Bowie pasa, justo en esa época, pasa de ser Ziggy Stardust a hacer un disco de sonido Filadelfia. Y el tío tenía la porra ya, en fin. De titanio. Sí. De aquella manera. Sí. No sé, son todos señales. Vaya usted a saber. Sí. También es cierto que en esa época... pues empiezan a suceder cosas en el mundo que no tienen nada que ver, o sea, que todo el rollo de todo está por conquistar de los años 60, en los años 70 se va claro, a la mierda también. Sí, se va a la mierda, sí, hay una crisis. Pero yo creo que hay figuras por ahí que todavía mantienen un poco el tipo, ¿no? Sí, sí, por sí, supuesto. Sí, sí, claro. Claro, claro. Sí. Y que aún, dándose a las drogas, nunca mejor dicho, joder, ahí, joder, estoy acordándome de Jimi Hendrix, o sea, ahí en esa época está y... dándolo todo. En los 60, dices. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, claro, porque el hombre... Pero bueno, que sí, que al final termina como termina, ¿no? Pero en los 70 no le dio tiempo. No. Ya no le dio tiempo. A catarlos. A hacer nada. No, estoy pensando en Scott Walker, por ejemplo, que, joder, ese ha envejecido súper dignamente. O Brian Eno. Por ejemplo, y Scott Walker, por ejemplo, hostia, dices, ¿cómo...? ¿Cómo puede cambiar tanto? Claro, son muchos años también, ¿no? ¿Cómo puede pasar de hacer lo que hacía en los 60, ¿no? Ese pop ahí florido a más no poder y tan bonito, ¿no? Hacer, o sea, las atrocidades que hace ahora el hombre, ¿eh? Es que da miedo el tío. O sea. Pero me parece súper interesante eso, que él haya evolucionado, haya profundizado en su discurso. Prefiero mucho más eso que seguir repitiendo... No, joder, me parece súper valioso por su parte y mucho más honesto. Déjalo que sí. Bueno, vamos a por otra. Estamos aquí hoy en plan tertuliano, que no podemos. El mensaje, ¿eh?, creo que ha calado sobre la audiencia y las drogas no son nada buenas. No, chavalotes. No. Bueno, pues vamos a espabilar, vamos a correr. Ponemos en el sur. En el sur. A ver si nos da tiempo a poner un par de temas más. Venga, ahora lo podemos intentar. Pues escuchamos a Aries y escuchamos En el Sur. A ver. Pinche con mi arma. Sí. El sur, ¿qué lugar? En el sur, sí. En el sur. Aunque este disco se haya gestado... En el norte. Pero en el sur de Galicia. Ah, amiga. Anda, tunante. En esas Rías Baixas. Para mí es el sur. No, claro que sí. Todo es cuestión de las referencias que tenga uno. Sí, señor. Que tenga uno. Un disco que, como os comentábamos antes, Isa pues ha facturado ahí en su garaje con ayuda de algunos amigos y que luego pues ha puesto ahí, ha ensamblado en la Costa Brava, de costa a costa, con otro amigo, con Santi García. Y que a mí una de las cosas que me llama la atención normalmente de las canciones de Aries, que también sucedía en algunas de Charades, en tus canciones, vaya, es que las utilizas, o sea, parece, ¿no?, que las utilices para explicar cosas que quieres comprender o que quieres decir o que quieres decirte a ti misma, pero hablando a través de otra persona, como dirigiéndote a otra persona que está ahí. Sí, o como dirigiéndome a mí misma, sí. Sí, pero utilizas ese como una especie de peaje de no es directamente, no soy tengo yo. Tengo una amiga. No soy yo. Típico, sí. Tengo una amiga. Es algo así. Sí. Yo te voy a contar una cosa, pero tengo una amiga, lo está pasando fatal. Es algo así. Sí, es así. No es premeditado, ¿eh? Me sale así. Bien. No, que nada que objetar, pero que... Es por comprender. Que llama la atención que en lugar de decir parto del yo, ¿sabes? Y el yo está ahí. Que está, que de hecho está, y o sea, las canciones hablan de cosas pues personales, se ve que pues eso, que son cosas personales, ¿no? O sea, de ella misma, pero que lo haces a través de otra persona, como dirigiéndote a otra persona. Sí, a veces es como para recordármelo a mí misma o darme ánimos a mí misma. O sea, como si estuvieras hablando frente al espejo cantando. Sí, eso es. Con todo lo bueno y lo malo que tiene miras al espejo. Exacto, claro. Eso es. Muy bien. Dos puntos, César. Es que hoy me he afeitado. No. Hoy tocaba sembrado. Y... O está sembrado, ¿qué quieres que te diga? Hoy tocaba y pasa lo que pasa. Al fin estas cosas se notan. No, unos días mejor y otros peor, ¿verdad? Claro. En fin, que se me va la pinza otra vez. Pero yo diría más. En este disco otra vez te va a tocar de mujer orquesta, ¿no? Sí. Cuando vayas por ahí en los concertunios, ¿no? Sí. Lo que pasa que este disco yo, o sea, el otro lo grabé de manera convencional y luego tuve el problema de enfrentarme al directo, que no sabía cómo hacerlo, pero este disco ya sabía que yo iba a tocar sola y entonces lo he hecho todo partiendo de esa premisa del directo, de cómo lo voy a llevar, y por eso son todo ritmos ampliados, secuenciados, son todo, es como un collage musical. Entonces ya lo tienes medio controlado y es clean, y luego tú acompañas voz. Exacto. Y yo voy guitarra. disparando cosas todo el rato. Es diferente el directo al disco en algunas cosas, pero sí voy disparando y tocando el synth y tal. Hay que ir a verla, hay que comparar. Nada, el 24 de abril aquí en Madrid haremos todo lo posible por estar ahí en el perro de la parte de atrás del coche. Consultad las fechas de la gira de Aries, que empieza el 3 de abril en el Liceo Mutante de Pontevedra, y luego sigue pues por Bilbao, por Barcelona y en fin, por un montón de sitios, con Isa Cantábrica, 28 de mayo en el Primavera Sound y lo que esté por venir. A lo mejor no suena en Fórmula Quinta, pero yo te tengo que preguntar. Una de las canciones que había seleccionado para compartir con nosotros en el programa era Stop, una canción de J Dilla. Y esto viene al hilo de lo que decías antes, ¿no? De lo que has hecho ha sido pues trocear pues muestras, ¿no? Trabajar con el sampler, con el sampleo, ¿no? Y que esa es un poco la base de las canciones. Y que pues esto viene al hilo de que pues haya una canción de un productor de hip hop, de los más grandes, ¿no? Como es J Dilla, ¿no? En tu selección, ¿no? Sí. Porque quizás es una herramienta, un material o un lenguaje que estás empezando a manejar. Exacto, eso es. Y él es el puto amo también. Sí, ¿no? Otro puto amo. Tiene una tierra, se la llevan a medias. Ese disco es increíble, ¿no? Cómo maneja los samplers y cómo los hace suyos es preciosísimo, super, y súper elegante. Y sí, claro, a mí eso... Yo he acabado en la electrónica por necesidad. Al no tener grupo, he tenido que apañármelas así y ahora ya me está empezando a flipar y estoy empezando a sentirme súper cómoda, a componer con samples también. Antes siempre componía con la guitarra y no sé, me gustaría mogollón profundizar en todo eso. O sea, ya has dejado de pasarlo mal con los plugins, con los cuelgues de los programas, eso ya lo has superado, ¿no? Sí. Está en otra fase, ya está en otra liga. Ya tiene controlado todos los botoncejos y se está introduciendo pues en el noble arte antes denostado de hacer pues canciones partiendo de todo lo que había hecho ya. Bueno, pero yo los samples son propios, ¿eh? O sea, sampleo, hay días que decimos en casa, vamos a hacer samples, entonces nos ponemos a grabar guitarras, a grabar teclados y ruidos y tal, y entonces nos hacemos bancos de samplers y son propios, no son de otros. Uh-huh. Pero bueno, me parece igual de guay la gente que lo hace, claro. De otros, claro. Uh-huh. Sí. Porque además la técnica al final sí. Es el mismo y la forma de sacar partido a esa técnica tiene que ser necesariamente, sí. Necesariamente la misma, ¿no? Sí, cortar y pegar. Claro. Pero es que cuidado, que a la hora de cortar y pegar, uno pues, o sea, igual, o sea, si te tiembla el pulso, pues... Pues pega una tijerazo donde no se debe. Malamente, sí. Y luego el que tiene el pulso fino, no sé qué, no sé cuántos, pues da con ello. Lo digo porque hace a lo mejor unos años también, pues esto de samplear, pues como que no se valoraba... En su justa medida, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando salió el Odelay de Beck, que no sé de qué año es, del 94, por ahí sí. Como que la gente ahí decía, ¡guau, qué ladrón! ¿Sabes? Porque utilizaba samples de los demos, cosas así. Había mucha gente, fans del rock and roll, que lo denostaban muchísimo eso. Y yo no sabía muy bien qué pensar entonces, pero me parece una chorrada. Es, no sé... Es el futuro, es el ahora, ¿no? Y bueno. Es que era en un momento que la electrónica todavía no estaba muy apegada al gran público, ¿no? Puede ser, y también, hombre, que con el tiempo se va viendo en perspectiva, claro. Dónde está el arte, claro, que diría por ahí sí, abajo. Sí, y el que, tiempo pone todo en su sitio. Claro, y que pues Jay Dilla lo tenía y tú y yo, Julito, no lo vamos a tener. No tenemos dónde, que yo, no tenemos dónde. ¿Qué vamos a hacer? No vamos. Es una pena. No Fórmula Quinta, pero sí algo mejor, que es la última canción que va a sonar aquí en el 448 de La Isla de Encanta. Isa... Muchas gracias, Maja. A vosotros, gracias. Un auténtico placer. Igualmente. Mucha suerte y esperamos verte el 24 de abril, vale, aquí en Madrid. Vale, sí, genial. Vale. Y aquí tienes tu casa para lo que quieras. Vale, gracias. Vosotros en Vigo también. A ponernos hasta arriba de Naranjito. Os dejamos con Aries y con Algo Mejor. Cuidarse mucho y la semana que viene no prometemos nada. Quien nos eche de menos ya sabe, tiene el Facebook, el Twitter para ahí para machacarnos. Hasta luego. Sed buenos.